bombo y platillo resuenan. La murga está por llegar. Preparen los corazones para cantar y bailar. Somos los reyes de la risa petiza. Solo queremos alegrar tu corazón. Ven y baila. No tengas miedo, que en este rey.